bienvenidas, bienvenidos. Suenan las ondas de Irola Irratia en el 107.5 de la FM en Bilbo. También estamos en streaming en nuestra página web irolairratia.org. Empieza Basterrak, desde los márgenes. Serie especial sobre fronteras y migraciones en esta nueva temporada 2020-2021. ¿Mugarik ez? Vamos a empezar el programa, vamos a disfrutar de esta maravilla que nos regalaba Niles Barclay y su título Crazy. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Las rutas migratorias son caminos peligrosos. Muchas personas nunca llegan a su destino y si lo hacen, el camino no es mucho más fácil durante la estancia. Ahora tenemos un pacto migratorio sobre la mesa que nos recuerda a tiempos pasados. Tiempos de una Europa fascista que se alzaba por la raza aria. Ahora el genocidio es más silencioso, más doloroso si cabe, porque nadie enfrenta al fascismo. Lo tenemos dentro de los parlamentos. Además, siendo conscientes de que se vulneran los derechos humanos de las personas que se ven forzadas a migrar, nuestros gobernantes europeos han firmado un pacto condicionado por las políticas xenófobas de los países de Visegrado. Una vergüenza más que etiqueta de fascista a la que debería ser una Europa de acogida. El bloqueo en las fronteras, en centros de internamiento, campos de concentración, centros de deportación, nos dejan imágenes dantescas y nos alejan mucho de la humanidad. Es un maltrato continuado a personas que huyen de guerras, represión, miseria y pobreza. Desamparadas en suelo europeo, las consecuencias de este maltrato al que les sometemos pasan factura. Pisotean la dignidad de estas personas. Están pisoteadas. ¿Qué motivos hay para que se genere esta situación? Evitar el efecto llamada, alegan los políticos de turno. Parece ser que no recuerdan quiénes son los países que destruyen Oriente Medio o África. Parece que siguen haciéndose los locos. Aunque pongan 1000 vallas, 1000 campos de concentración, 1000 militares en nuestras fronteras, nada les va a parar. Buscarán rutas alternativas más peligrosas. Acabarán en manos de mafias si no encuentran facilitadores del camino. Y solo la muerte les detendrá. ¿Qué sucede con estas personas una vez ubicadas en nuestras ciudades? El maltrato continúa en forma de racismo social. No todas les maltratamos, pero sí una gran mayoría. Por ejemplo, encontrar una vivienda en alquiler es una odisea si tu color de piel es más oscuro, si tu acento es latino o simplemente tu identificación es una tarjeta roja. No solo el sector inmobiliario es racista. En el ámbito laboral es aún más difícil. Salarios de miseria, convenios colectivos que no se acogen a la actividad que se realiza, hacinamientos en fincas para temporeras y temporeros. Ese es el trato que les damos a nuestros trabajadores. Y si encontrar casa es misión imposible, lo es más encontrar trabajo. Y esto se tiene que sumar al rechazo social. Señoras que se agarran el bolso si se cruzan con un chico de rasgos magrebíes. Personas que se encogen en su asiento en el autobús si un negro o una negra se sientan a su lado. Incluso hay gente que se levanta reflejando un rechazo y, por supuesto, una muy mala educación. Y esto duele, claro que duele, duele mucho. Porque poco a poco estos gestos van dejando huella en las personas, que son diferentes por el color de piel, pero no dejan de ser personas. Y para relajarnos un poquito y que se nos vaya pasando el cabreo, que siempre empezamos cabreadas en Basterrak, vamos a desconectar con una pequeña pausa bailando con nuestra querida Ana Tijoux y este tema Antifa Dance. Sube el volumen. Los caras de nana, los caras de nada. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo, la lengua ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Pacay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Internacionalista Dance Popular. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. Lucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno. Tocan al pueblo. Internacionalista. tú no compras. Y aquí seguimos en Basterrak. Ahora vamos a empezar este bloque de entrevistas presentando a Antonio Sempere. Antonio es fotoperiodista, él es de Ceuta y tiene una amplia experiencia sobre el terreno. Conoce las rutas migratorias hacia la frontera sur al dedillo y hoy nos va a hablar de ello. Este último año, las llegadas a las Islas Canarias se han incrementado considerablemente y hemos conocido que Grande Marlaska ha estado viajando a ciertos países con el único fin de reforzar, de militarizar más las fronteras en los países de origen. Bienvenido, Antonio, buenas tardes. Hola, Alde, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Antonio, conoces muy bien estas rutas que se realizan hacia la frontera sur, ¿vale? Y queríamos que nos comentaras, tú que estás en el terreno y que conoces bien, ¿qué ha pasado este año para que las Islas Canarias sean esta ruta alternativa y haya habido tantas llegadas? Bueno, en principio las llegadas a la frontera sur de personas que migran no es nuevo que usen las rutas de Canarias. Ya hace pues 14 años hubo también algún problema entre las fronteras de Marruecos con Mauritania y con Argelia, y entonces también obligó a salir en cayuco desde el mismo Senegal, desde el mismo Senegal salían, y desde el propio Mauritania. Entonces, bueno, no es nueva esa ruta, es más peligrosa, si es sabido que son más días de viaje en el mar, en embarcaciones precarias, pero sí que es verdad que se usan cuando la ruta norte, digamos la que estamos hablando del estrecho de Gibraltar, o incluso la del Mediterráneo a través de Melilla Península, pues es más probable que es por todo lo que está ahora mismo pasando aquí. Me refiero a estar pasando a que se ha blindado la frontera sur desde hace un par de años. Se firmó un convenio con el país magrebí, con Marruecos, y se decidió blindar la frontera o bien con efectivos humanos o bien con elementos pasivos. Una obra que empezó en el año 2017, la cual se paralizó por falta de presupuesto, porque Marruecos la empezó, pero no llegó el dinero, y decidieron pararla. Y bueno, al ver que empezaron a llegar masivamente personas a través de las vallas de Ceuta y Melilla, pues bueno, este gobierno, al tomar posesión, se preocupó más en buscar la forma de blindarlas, o sea, que decir, militarmente, como actuó bien han dicho, o a través de hacer obras para evitar que la gente pueda transitar por esas vallas. Hoy día podemos saber que como está ahora mismo la obra de esta frontera sur, podemos hablar de que el muro de Trump está aquí. O sea, Trump quiso construir un muro en México, bueno, que es imposible, prácticamente no ha hecho nada, pero sí que es verdad que en la frontera sur de Europa, por lo menos en los tramos de Ceuta y Melilla, se está construyendo. Se han quitado las concertinas, muy bien, pero se han puesto unos elementos pasivos que han hecho que aumente 3 metros de altura Y bueno, eso hay que verlo en fotos, ¿no? O sea, o sobre el terreno, unos rodillos y unos pines invertidos que es prácticamente imposible de sortear. Entonces, bueno, sí que es verdad que ha cumplido su promesa de quitar en algunos sitios las concertinas, pero no antes de ponerlas Marruecos, o sea, durante todo el recorrido del bosque. Claro. O sea, lo que antes eran los campamentos donde se alojaban las personas esperando para entrar, ahora son vallas repletas de doble concertina y son cazapersonas, vamos, porque sí, no están señalizadas. Sí. Las personas que puedan intentar ir corriendo hacia la frontera, digamos, hacia la parte española, se da de boca. O sea, uh-huh. Se puede quedar ahí enganchado. Y bueno, entonces todo en dos años la política migratoria, que yo supongo que ya no es el gobierno español, es el europeo, ¿no? es Europa. Europa sí. Dice basta. Europa es. Dice que aquí no entra nadie. Y bueno, y esto es lo que está pasando. Entonces, bueno, sí, gracias a estos avances y la falta de información también desde que se... El salvamento marítimo fue entregado a la Guardia Civil con sí. bajo un mando único, pues el apagón informativo de rescates en estas aguas, tanto en las aguas cercanas a Ceuta y las aguas de Alborán, cercanas a Melilla, pues prácticamente es más difícil poder llegar. O sea, que yo, las propias también mafias de tráfico de seres humanos ya saben que ya no tiene tantos medios España para rescatar a las personas. Uh-huh. Con lo cual, se han vuelto al sur. O sea, se han vuelto al sur y ahora se ha desbordado la ruta canaria. Totalmente. Pero la ruta canaria, como todos podemos ver, ya han llegado dos o tres embarcaciones llenas de cadáveres. Sí, o sea, que sí, eso es lo que estamos terrible. Haciendo. Estamos empujando a la muerte. Eso es. A la gente. Hemos leído una noticia de un medio que no nos gusta mucho, así que no lo vamos a mencionar. Pero dice esta noticia que el Ministerio del Interior enviará en los próximos meses 35 camionetas pick-up, 28 quads, 87 vale. ordenadores, impresoras, material de telecomunicaciones y vigilancia a 7 países africanos para reforzar las capacidades de sus fuerzas policiales en materia de lucha contra la inmigración irregular y contra las mafias dedicadas al tráfico de personas, dado el impacto que el fenómeno migratorio tiene en España como puerta de entrada a Europa por el sur. Este material es un desglose de la donación de 1,5 millones de euros que el ministro del Interior, el Grande Marlaska, comprometió el pasado 4 de junio y de la que se beneficiarán Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Mauritania, Senegal y Túnez, que son los principales sí. emisores de migrantes hacia España. O sea, solo el vocabulario que utiliza la noticia nos podemos hacer una idea de dónde es, pero el dato es lo considero importante, ¿no? Porque termina diciendo que el objetivo es que las policías de estos países dispongan de más medios materiales para reforzar el control de los flujos irregulares. Claro. Te iba a preguntar, ¿esto será una solución efectiva, Antonio? No, para nada. Para nada, la gente va a seguir saliendo porque el hambre no entiende de ordenadores, de quack, de nada. Lo único que van a conseguir es reprimir más. Entonces, bueno, no creo que sean las medidas a adoptar para intentar hacer algo en los países uh-huh. de origen. Lo que tenemos que ir pensando ya dejar de robarles, o sea, dejar de esquilmarles y dejar de sacar sus recursos. Eso entonces, es. Bueno, yo creo que deberíamos empezar por ahí. Es como hacer un reset y comenzar de nuevo, que si los blancos salgan de África para que los negros puedan desarrollarse, porque antes de que llegaran los blancos a África, los africanos vivían. Y claro. según tengo entendido, por mucha gente que me habla, incluso los viajes que he podido hacer, vivían perfectamente sin nosotros. O sea, claro. Así que eso es como pan para hoy, hambre para mañana, porque uh-huh. lo que va a hacer es engordar cuentas bancarias a las mafias de trata. O sea, sí, a mí me extraña que hablen de países como Túnez y no se hable de Libia. Claro. ¿No? Libia es donde es un mercado de venta de seres humanos. Entonces, es un poco escandaloso que 1,5 millones para 7 países, eso no es nada, ¿no? O sea, eso es como poner un parche. Bueno, ni siquiera eso, una tirita. Yo creo que son parches, ¿no? Que vienen de arriba, ¿no? De Europa. Esto sí, no es sí, cosa de Marruecos. Claro, a nosotros nos toca hacer de polimalo. O sea, claro. yo no sé las políticas, pero sí que es verdad que tenemos un gobierno progresista en España, o así se hace llamar, pero desde que están en el poder y lo que se ha luchado, o sea, un ejemplo, claro. España ha luchado muchísimo para revocar una sentencia sobre una devolución en caliente en Melilla, sí. Se llevó al Tribunal Superior de Derechos uh-huh. Humanos y España lo defendió como algo legal, o sea, que las devoluciones en caliente fue legal, y ese tribunal compró ese discurso español, sí. Con lo cual legalizó legalizó las devoluciones en caliente con lo eso conlleva. Claro. O sea, si ya los jueces a nivel Europa dicen que echar a una persona que ha pisado terreno europeo, digamos español, devolverlo otra vez a Marruecos es legal. Entonces, ¿dónde están los tratados internacionales de protección hacia las personas? Eso es. ¿Con dónde dejamos el derecho que tiene una persona a primero migrar, el derecho que tiene una persona a moverse? O sea, nosotros no podemos mover, por ser blancos, no podemos mover a todos los países del mundo. Ellos no, ellos incluso ni con un visado. O sea, que es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Entonces, bueno, como iba diciendo, se olvidan de Libia y ponen un parche en los 7 países, pues, que dicen que son de origen. Pero ahora se ha demostrado que el origen de donde están saliendo más personas de África es de la parte de Guinea, o sea, el Golfo de Guinea, Guinea Conakry y Guinea Bissau, o sea, ahí no hablamos. Entonces, bueno, esos viajes que está haciendo el ministro del Interior español, que ha hecho a Mauritania, a Argelia, a Túnez, eso podemos leerlo como ir a decirle que van a expulsar a las personas y que no pongan muchas pegas. A cambio, os damos dinero. Claro. Si habéis visto, el nuevo pacto migratorio paga por expulsión al país que expulsa. Sí, sí, es tremendo lo del pacto migratorio, tremendo, es vergonzoso. Eso es tremendo. Es vergonzoso. Antonio, por tu experiencia sobre el terreno, que conoces muy bien, ¿no? Sabemos que se buscan estas rutas alternativas como se ha retomado, ¿no?, la ruta a Canarias. ¿Qué camino tomarán ahora si blindan estos países? Pues vamos a ver, el camino es cierto, digamos, el viaje a ninguna parte, porque claro, los podemos encontrar intentando llegar por Turquía, sí. Los podemos encontrar intentando hacer la ruta balcánica, que también conozco. O sea, muy bien, además la conoces. Sí, muchísimos africanos. En el último año que estuve en los Balcanes, era exagerado. Yo me encontraba africanos, me encontraba magrebíes, y diciendo, madre mía, han hecho el camino desde Turquía, Grecia, y desde allí hacia los Balcanes. Entonces, bueno, si tú ves, la gente es como el agua no le puedes poner un dique porque al final revienta. Claro. Entonces, bueno, esto es, como te digo, el viaje a ninguna parte. Vamos a encontrar, van a seguir intentándolo por la ruta atlántica, o sea, quiere decir desde Marruecos, van a intentar siguiendo desde Túnez, van a intentar siguiendo desde Libia. Y bueno, y esto va a seguirse así. O sea, esto no, o sea, vamos a ver, el que piense que va a acabar con la idea de que las personas quieren irse a buscarse la vida, vamos a estar muy equivocados. Vamos, creo que no hay ningún tipo de persona que piense realmente dónde podemos encontrar la solución a un problema que no lo está. el problema lo hemos puesto nosotros, los europeos, o sea, no claro. ellos. Entonces, bueno, y eso es tremendo. Estaba leyendo, he estado leyendo estos días a raíz del pacto migratorio, que un poco lo que pretenden con estas políticas, estas nuevas políticas migratorias, que lo que se pretende es evitar el efecto llamada. Ajá. Esto no va a dar resultado. El efecto llamada. Que es lo que nos estás diciendo. El efecto diciendo. Llamada, que es el efecto llamada. Sí, lo que ellos llaman efecto llamada. Es un eufemismo como una mala leche. Eso pero es, bueno. Eso es. Claro, la llamada sí. a los niños cuando le dan una galleta en el cole, que vienen los demás a recoger otra, pero estamos hablando de personas. Eso estamos es. Hablando de gente que quieren irse. Eso o sea, que es. Quieren buscar algo mejor. Entonces, aquí encontramos las trabas, las estamos poniendo nosotros. Todo el rato, bueno, sí. Todo el tiempo. Todo el rato. ¿No sería más fácil invertir en políticas de acogida, Antonio? Pues sí, hombre. Pero claro, es que también han fallado, las políticas de acogida han fallado. Date cuenta el pacto que hizo Europa para realojar o recoger migrantes y refugiados, es la sí. famosa crisis desde el 2014, que bueno, que no se ponían de acuerdo ni ellos, o sea, teniendo ahí en Europa los países de Visegrado. Sí, Visegrado, los países de Visegrado. Exactamente. Son los teniendo campos. Ahí ese eje del mal, que le llamo yo, sí. Capitaneado por Hungría, Polonia, y ya se está sumando Bulgaria, Rumanía, y bueno, ya casi Grecia. Grecia ya también está poniendo también palos en la rueda. Y intentar boicotear las posibles cuotas, las cuotas de acogida. Entonces, bueno, es increíble. ¿La ruta de los Balcanes cómo está ahora? Bueno, pues está como estaba cuando llegué y cuando me fui. No encuentro nada, ninguna información que me diga que la gente está pudiendo entrar desde ahí. Se quedan estancados en Bosnia, se quedan estancados en Serbia, algunos en Rumanía y ya está. Y pues mucha represión, o sea, sigue habiendo represión. Digamos que esa ruta es mortal, porque el invierno ya lo es en sí, ¿no? Son personas sí. que no están acostumbrados, o sea, por lo menos por la parte africana y la parte magrebí, no están acostumbrados a las temperaturas que hay ahí en invierno. Entonces, bueno, el invierno es otro aliado de la política, ¿no? De la política sí, migratoria, porque bueno, ahí caen muchísimos en el invierno. Entonces, bueno, esa ruta sigue sin abrirse. Hungría terminó de hacer la valla a imagen y semejanza que la de Ceuta. Sí. Lo único que la tienen es más, digamos, más tecnificada, una valla que está electrificada. Madre mía. Hay vigilancia las 24 horas del día por tierra y por aire. O sea, los drones no paran de pasar, incluso entran a territorio serbio. Por el tema que a mí me toca, donde he estado, y los hemos visto, o sea, hemos escuchado los drones, incluso helicópteros. Entonces, bueno, es muy difícil pasar. Es tan difícil pasar el mar, o sea, la ruta del mar desde África a Europa, como cruzar una mal puñetera valla, hablando mal y pronto. Vallas asesinas. Son vallas, no son elementos pasivos, son elementos activos de muerte, vamos, de muerte y de mutilación. O sea que no hablamos de elementos pasivos, no hay, ¿no? Claro. Como quieran. No te queremos robar mucho más tiempo, Antonio. ¿Qué conclusión sacas de la situación actual con estos movimientos que ha hecho Marlaska? Pues la conclusión es clara. Miras el pacto, lees un poco del pacto migratorio, que lo venden como algo bueno, porque lo único bueno que va a tener es que las resoluciones de expulsión van a ser en una semana, con lo que antes tardaban meses, en que una persona pida asilo hasta que se lo concedan o no se lo concedan, va a pasar una semana, pero van a salir antes, o sea, van a darse la vuelta antes. Claro, les van a dar antes los devuelven, antes van a retornar por sí mismos. Sí, entonces, bueno, desde que Yo recomiendo un artículo que ha escrito hoy María Iglesias en el diario.es, de opinión, que habla sobre cómo podemos permitir eso, ¿no? Sí, es una vergüenza. Devoluciones por dinero. O sea, le dan al país que devuelve, le dan 10.000 euros. Por cada hasta 14.000 euros, creo. Sí, no, 12.000 euros por un menor y 10.000 por un adulto. Sí, lo he leído, que me lo has pasado esta mañana. Bueno, entonces estoy viendo que nos hemos vuelto locos. O sea, no sé dónde está el meteorito para que caiga ya de una puñetera vez en el mundo, porque vamos, yo me bajo. ¿Dónde vamos a llegar? Entonces, bueno, muchas veces te lo tienes que tomar pues con humor, un humor trágico, un maldito humor, ¿no? Pero es que no puedes hacer otra cosa, porque la frustración que te crea, la impotencia y que no puedas, tener acceso a información que te gustaría, porque aunque nosotros estamos aquí en terreno, para una simple repatriación de personas marroquíes que se quedaron varadas con el COVID, que llevamos 3 días con ellos, pues nos limitan la información. O sea, es de vergüenza. Como dije antes, un gobierno que dice que es progresista tiene la información totalmente vetada. O sea, aquí antes venían al Tarajal a decir no más muertes, si se puede, bla, bla, bla, y ahora no viene ni Dios aquí. El si se puede aquí no se escucha, ¿no? Vale. El si se puede se escucha a los de Vox, ¿no? Que si ellos ahora dicen si se puede devolver, si se puede criminalizar al migrante, y entonces los famosos salvadores de los migrantes y tal no aparecen por ningún lado, ¿no? Aquí no se ve. O sea que eso me hace muchísima gracia también. Bueno, habemos otras y otros por ahí que no estamos afiliados a ningún partido. Menos mal que hay una parte que la verdad que si tú te pones a mirar y tal, es una parte muy minoritaria de este país, porque ahora el discurso que toca es el discurso populista. Eso es. ¿Vale? Es el que toca. Tú ves las redes sociales y tú lees a una persona que incluso la conoces, que tú la ves en el supermercado con sus dos niñas comprando y es una mujer encantadora, sin embargo echa, vomita en las redes sociales contra las personas, contra los pobres, contra estas personas que quieren venir. O sea, y cogiéndole la mano a dos niñas, ¿cómo puede decir que los niños se tienen que largar, que los niños no tienen vida, que aquí no valen? Esto es increíble, ¿no? Esto es lo que me preocupa más, esto, ¿no? La falta de sensibilidad, de empatía, la falta de solidaridad, la falta de decir, bueno, vamos a pensar qué les pasa a estas personas, porque se vienen tanto, ¿no? Claro. Ya no hablamos de guerra ni nada, simplemente a buscar algo a lo que todo el mundo tenemos derecho, una vida. Eso es. Muy complicado. Aunque no seamos salvadores de nadie, por lo menos intentaremos acompañarles todo lo que podamos. Sí, seguir denunciando. Y seguir denunciando todas estas situaciones aquí, injustas. Porque claro, aquí nos ha tocado estar y vamos a estar y mientras nos quede un megabyte en la cámara, pues vamos a fotografiar todo lo que se pueda y documentar y para que la sociedad tome nota de que aquí hay gente que está luchando, ¿no? Mucha gente, aunque bueno, cada vez, como he dicho antes, somos menos, pero bueno, seguimos. Animo yo a todo el mundo de ahí, porque sé que bueno, que en Euskadi es totalmente distinto, ¿no? Euskadi es como un La La Land, ¿no? Al lado nuestro. Totalmente. Pues Antonio, un placer tenerte con nosotros. Pues nada, el placer es mío, muchísimas gracias por llamarnos y bueno, aquí nos tenéis a vuestra disposición. Eso iba a decirte, que sepas que Irola Irratia es tu casa también. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Agur. Agur. Esto que suena es tecno y su canción Rara. so. Say me could talk about the small things so. Forget about the big things so. Say me could talk about the small things so. Yeah. You already bless me, amen. Say you go bless you too, amen. Bless your papa, oh, amen. Bless your mama, oh, amen. You already bless me, amen. Say you go bless you too, amen. Bless your papa, oh, amen. Bless your mama, oh, yeah, yeah. See me, I see you, yeah. Badura for me, yeah. Loke, loke, oh, baba. It's a big situation. They pack our money, oh. Take it to other nation. Invest for your country, oh. Make it a better place. Spend the money for your country, oh. Make it a better place. Forget about the big things, oh. Say me could talk about the small things, oh. Forget about the big things, oh. Say me could talk about the small things, so yeah. Continuamos en Basterrak y acabamos de escuchar la canción de Rara. Esta canción nos la ha recomendado Mustafa, que es nuestro siguiente colaborador. Bienvenido, Mustafa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mustafa es de Camerún. Lleva 4 años en el Estado español, 3 de ellos viviendo en Bilbao. Tiene tan solo 30 años. Y le hemos pedido que se acerque a los micrófonos de Basterrak para que comparta con nosotras su experiencia durante este tiempo. Porque, bueno, estos días atrás hablábamos por WhatsApp y por teléfono con él sobre la estancia y me hablaba pues un poco de cómo se siente, ¿no? Me sorprendió, o bueno, quizás no me sorprendió, que me dijera que no se fía de los blancos, que somos muy racistas todos, ¿no? Por suerte no todas somos racistas, pero esto me intrigó hasta tal punto que decidimos invitarle al programa para escuchar lo que tiene que decirnos. Bueno, recordamos, Mustafa me apuntaba ahora, me recordaba que bueno, que no habla muy bien castellano, habla muy bien, lo que pasa que todavía no se lo cree. La primera pregunta que te vamos a hacer, Mustafa, es, bueno, lo primero, ¿cómo estás? Sí, estoy bien, gracias a Dios y todo, de salud, sí. De salud, sí, hay muchas más cosas. Bien. Vamos a empezar, Mustafa, nos interesa, nos gustaría saber, porque queremos que la gente conozca desde otro punto de vista las situaciones que estáis viviendo, ¿no? Entonces, lo primero que te vamos a preguntar, ¿cómo fue tu viaje? ¿Cómo fue tu viaje desde que sales desde Camerún hasta que llegas al Estado español? Uf. Bueno, mi viaje fue muy peor porque no he viajado con condiciones buenas, ¿sabes? Y eso es muy difícil. Sí, ya de esta forma no se puede. Sí. ¿Qué ese viaje? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo cruzaste desde dónde hasta dónde? Bueno, salió de mi país y luego me fui a Nigeria. Ajá. Y luego Níger. Uh-huh. Y bueno, hemos cruzado el desierto hasta Argelia. Ajá. Sí. Y una vez en Argelia, allí ya cruzáis. Sí, desde ahí con un barco, sí, hemos cruzado hasta no sé si era Almería, creo. Almería. Sí. Es una ruta también muy peligrosa. Muy, muy, muy peligrosa. ¿Pero tuvisteis suerte? Sí, hemos tenido suerte. Todos hemos salido bien y eso. Vale. Una vez que llegáis a suelo europeo, una vez que llegas a Almería, ¿cómo es? Cuando vosotros llegáis, ¿qué tal se os trata? ¿Qué tal es el recibimiento? Porque imagino que os atenderían desde Cruz Roja o, no sé, otras organizaciones. Cuéntame, ¿cómo fue cuando llegaste? ¿Qué tal el trato? Bueno, pues al principio no lo puedes ver también, ¿sabes? Y bueno, como un mes y dos meses, así te ponen la realidad al suelo para que vea cómo se vive las cosas, cómo así se trata a la persona que viene de fuera. Ajá. Sí. Vale. Y las organizaciones gubernamentales, las ONGs y así, ¿ellos te han tratado bien? ¿Te han ayudado de alguna manera? Sí, por eso he dicho al principio sí. Al principio bien, bien. Y luego ya mal. Bueno, y luego ya a buscar lo que soñaba. A buscar lo que soñabas. ¿Qué soñabas? Tantas cosas. Pero al final no es lo que tenía en la memoria, ¿sabes? Y ves mucha realidad y eso. Me habías comentado pues que eso, que no te fiabas de los blancos, ¿no? Que bueno, que hay mucho, mucho racismo. ¿Por qué nos dices esto? ¿Por qué me contabas esto? ¿Cómo te trata la gente para que te sientas así? ¿Cómo es tu vida día a día con los blancos que te vas cruzando? Bueno, los blancos para mí veo que son un poco como hacen hipocresía, ¿sabes? Sí, ¿eh? Sí, te pueden hablar de boca, te hablan de boca, pero para realizarlo no lo hacen, ¿sabes? Y al final tú que te dicen esas cosas, tú te pones un poco como, bueno, este no soy no soy cabrón o no soy loco, ¿sabes? Solo te pueden hablar de boca, sí, pero lo que al final no te pueden dar lo que, bueno. Lo que necesitas, eso. Amistad, te refieres. Sí, eso. Vale, entiendo. Uy, he quedado un golpe aquí. ¿Qué crees que le pasa a esta gente? ¿Que os trata así mal o que son hipócritas, que te hablan un poco, luego te dejan de lado? ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, en realidad no sé si es una habitud aquí. algo habitual, sí, un hábito. Sí, o lo hacen solo para nosotros, o porque al final veo que todos somos humanos, pero hay humanos que se distinguen un poco, ¿sabes? Sí. No se puede mezclar con otro y eso se, eso un poco es difícil. Es difícil. Sí. Entiendo, Mustafa, que hablas de las que al día de hoy pocas amistades blancas sí, tienes, ¿no? El socialismo, con la gente de color no hay socialización. Creo. No creo. No lo crees. No lo crees. Actualmente eres solicitante de asilo. Sí. No tienes ningún tipo de ayuda económica. Bueno, pero eso antes, bueno, he tenido algunos, sí, pero luego se me han parado todo. Sí, entiendo que si has entrado en el programa de protección de asilo, te ayudan, creo que es el primer año, más o menos, y luego ya te dejan en la estacada, no te pueden dar más ayudas. Sí, eso es. Vale, y de estas ayudas que anuncia el gobierno, que es el ingreso mínimo vital y estas cosas, ¿os llegan a vosotros? ¿Las recibís? ¿Recibes ese, algún tipo de ayuda así? Sí, lo recibe, pero bueno, es como lo justo, ¿sabes? Lo justo. Sí, lo justo. Lo justo. Vale, una cosa, uno de los problemas que más se... hablando con la población migrante o racializada, es que no sé cómo llamar, cómo llamaros sin que suene ofensivo. Una de las cosas que se dice mucho, por ejemplo, los de Vox, ¿no? Este partido político tan racista, que dicen que los inmigrantes venís aquí a vivir de las ayudas. Claro. Vox dice eso, ¿no? Que venís aquí a vivir de las ayudas, pero resulta que luego las ayudas... No solo Vox, muchos dicen eso, porque sí. Lo veo también en las redes, ¿sabes? En las redes sociales. En las redes sociales, sí. Sí, o sea, ese discurso, pero están mintiendo, o sea, recibís unas ayudas que no os dan para vivir. Sí, sí, ayudas sí nos dan, pero... Hay algunos que trabajan también duro aquí, uh-huh. ¿Sabes? No todos los inmigrantes que reciben ayudas. Hay uh-huh. otros que trabajan sí, duro, sí. Trabajan días y noches, ¿sabes? Para sí. poder sacar, para poder ir adelante. Pero al final no ven eso, ¿sabes? No lo ven. No es que precisamente lo que decía Antonio, nuestro invitado anterior... comentaba, ¿no? Ese rechazo de que se ve mucho en las redes sociales, esa señora que está en la tienda y que se asusta o que rechaza a la persona inmigrante, pero luego los medios de comunicación hay un dato que no dan, ¿no? Aquí la UPV creo que fue, que hicieron un estudio en 2017 sobre la RGI, en el cual el dato más importante que daban es que solo el 13% de los beneficiarios de la RGI, de esta ayuda social que tenemos en la comunidad autónoma vasca, tan solo el 13% son personas inmigrantes. ¿Eso? O sea, el 87% de los beneficiarios de esta ayuda social son nacidos en el Estado español. Sí. Eso es así. Una de las cosas, ya pasando ya de datos, un poco por desmentir todo esto que dicen por ahí. ¿Cómo es buscar empleo? Cuando tú decides, te pones a buscar trabajo, ¿qué es lo que te encuentras? Bueno, en realidad, por lo de buscar trabajo, si vas a buscar un trabajo, te van a pedir tu experiencia, lo que ya has hecho uh-huh. y eso. Bueno, yo lo veo bien porque... Al principio, cuando vas a pedir un trabajo, aunque tienes todo lo que te piden, uh-huh. pero tú tienes como 20% de suerte para que te cogen, ¿sabes? Claro. ¿Por qué? Eso, ¿Por tu color de piel? Creo que sí, porque viene de fuera y no se fían a que puedes ser lo que necesitan, uh-huh. puedes hacerlo, ¿sabes? Desconfían. Eso es. Desconfían. desconfían. Y con el tema de la vivienda, también imagino que tenéis el mismo problema a la hora de encontrar vivienda. Eso, claro. Si ves, por ejemplo, estás buscando una habitación y eso, porque si no puedes pagar un piso, tienes que buscar una habitación. Y cuando llamas, te dicen, ¿de dónde eres? Y bueno, ya cuando hablas por el móvil, te dicen, ya está ocupado, ya saben que es un africano y o eres inmigrante, ¿sabes? Yeah. Eso. O sea, el racismo inmobiliario, que llamo yo. Bueno. Sí, yo le llamo racismo inmobiliario, porque al final el racismo es estructural. Es estructural y lo tienen muy interiorizado. Y justo como yo discrepo un poco de lo que comentaba Antonio antes, que escuchabas tú también, no todo el mundo es racista, no todo el mundo os trata mal, ¿no? Pero sí que imagino lo difícil que puede llegar a ser, ¿no? El estar continuamente encontrándote con puertas cerradas. ¿Tú crees? ¿Qué crees que debemos cambiar? ¿Cómo podemos mejorar las personas para...? Porque yo sé que se os trata mal y que os sentís mal. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Pues eso... No sé qué decir para eso, pero creo que la gente de aquí, ellos mismos saben lo que tienes que hacer para cambiar eso. Sí, porque no hay que ver a una persona diferente, no. Porque al final somos seres humanos, ¿sabes? Uh-huh. Y si tú, bueno, por ejemplo, tú llegas en África, ahí te cogen bien, como, no sé, te dan todo lo que quieres, pero... Al contrario, cuando llegas aquí, no es lo mismo que recibe, y eso no. Eso no es normal. No. Eso no es normal, porque yo estoy segura que si yo, por ejemplo, viajo a Camerún, a mí me van a tratar bien. Sí. Y si necesito ayuda, sé que me van a acoger. Eso. Porque vosotros, en Camerún, en África, en los países de Oriente Medio, dentro de vuestras culturas, la cultura de acogida... Es algo que forma parte, es algo que forma parte de toda la sociedad. Ha pasado países en conflicto, por ejemplo, si gente de Mali se refugia en Camerún, es acogida, como ha pasado en Libia con toda la gente de Siria. Sin embargo, en Europa no tenemos esa mentalidad de acogida. ¿Crees que habrá algún cambio alguna vez? ¿Crees que esto cambiará? Bueno. Dentro de muchos años, pero ahora no creo, porque eso pasa hace muchos siglos, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que, bueno, y por eso cada uno hace como su lucha como puede, ¿sabes? Uh-huh. Si estás con gente y quieres ofrecer tu generosidad y no quiere, ¿cómo vas a hacer? Lo vas a dejar y vas a ir, ¿sabes? Eso. Y así que para cambiarlo no sé qué decir por eso. No sabes. No, yo creo que tampoco sé que contestar a una pregunta así. Y voy a preguntarte también. Cuando una persona de África llega nueva, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Llega un chico nuevo y tú te cruzas en la calle con él y bueno, te acercas a él, le preguntas, os ayudáis entre vosotros, os cuidáis entre vosotros. Sí, sí. ¿Y qué haces cuando encuentras una persona que acaba de llegar? Bueno, por ejemplo, si yo llevo mucho tiempo aquí y llega, por ejemplo, un chico nuevo, no tiene nada, lo que puedo hacer para él... Es como ayudarle económicamente, ¿sabes? Uh-huh. Sí, porque si yo tampoco no tengo donde dormir bien, ¿sabes? Uh-huh. Donde vivir bien, no puedes traer a otra persona para que sea un poco... Sí, para que no esté en la calle. Sí, uh-huh. Lo puedes ayudar, bueno, con esto y así. y le puedes dar consejos cómo puede ser para poder salir adelante, ¿sabes? Uh-huh. Eso. Vosotros sí que tenéis espíritu solidario y de acogida. Sí. Nosotras, esta sociedad le deja mucho que desear. Una pregunta. Yo he oído a otras personas, otros testimonios, tanto en Radio Refugio, que he escuchado algunos testimonios. También hay un documental que hablaba de ello, que se estaba financiando ahora. Se habla mucho que en los países de origen hay una idea de lo que es la vida en Europa, porque cuando llegáis aquí, aunque lo estáis pasando mal, por supuesto que a vuestras familias no le contáis que lo estáis... No digo tu caso, pero otros casos, pues si el chico lo está pasando mal, no le cuenta a su familia, le dice que aquí va todo muy bien, que todo va de maravilla, y eso hace que la gente joven en su país piense que Europa es maravillosa. ¿Ese es el mensaje que llega de que todo es bonito? ¿Tú crees que ese mensaje llega así? ¿O se cuenta la verdad, contáis la verdad de que aquí se pasa mal? Sí, claro, hay que contarlo para que tú también sea bien de mente, ¿sabes? Uh-huh. Si desde aquí no dices la verdad a tu familia o a lo que sea por ahí, bueno, tú sabrás cómo lo vas a, no sé, lo vas a manejar, porque a mí siempre digo la verdad porque no quiero que otra persona ahí sueña como yo, como soñaba antes. Sí. Sí, que se mete en la cabeza que aquí hay de todo y eso no. No. Es verdad, hay de todo, pero la manera como nos tratan aquí, yo prefiero que se quede ahí y buscar su vida tranquilamente. ¿Volverías a repetir el viaje ahora que conoces bien lo que sucede aquí? Bueno, si lo vuelvo a repetir es por ejemplo, por lo que pasa en mi país, ¿sabes? Uh-huh. Lo que, como está el país ahora, si lo hago es por eso, no es por algo más. Está claro que nadie sale de su casa y arriesga su vida si no es por una buena causa. Eso es así. Eso es así. Y tienes... ¿Qué le dirías a la gente? Que ahora, por ejemplo, esa gente que te mira mal o que te trata así o que te mira raro, o esa persona que se levanta del autobús o de un sitio porque vienes tú, ¿qué le dirías a esa gente? Al final eso a mí me está pasando ya, porque ya no pienso eso y no veo eso. Si haces lo que quieres, un gesto racista o racista, no sé qué, cómo. Yo solo te miro y nada más, y yo me voy. No. Ya, pero eso lo sé, que tú eres muy buen chico, lo sabemos. Pero para que nosotros, esa gente, intente cambiar la mente, ¿cómo harías? ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Sabrías qué decirles? Pues yo no sé. Porque igual si lo dice a la gente, no te van a escuchar, ¿sabes? Bueno, ahora nos están escuchando. Sí, lo escuchan, pero no lo pueden practicar, ¿sabes? No lo pueden hacer como tú quieres. Y eso para mí no es nada, ¿sabes? Solo vivo como puedo y ya está. Sobrevives como puedes. Bueno, sobreviví, eso es. Sobrevives como puedes. Gracias. Tu situación no es nada fácil. Sí. Ni tu situación ni la situación de tus paisanos, porque entiendo que estáis todos igual. Os cuesta mucho encontrar trabajo, os cuesta encontrar casa, amigas, amigos. Sí, aquí es así. Bueno, yo te voy a contar un pequeño secreto. Sí. Yo llevo en Bilbao 5 años nada más. Y a mí también me cuesta encontrar amistades, ¿eh? A mí también me ha costado mucho encontrar amistades. No es una crítica mala, pero sí que la gente es muy cerrada. La gente es muy cerrada y cuesta mucho. Eso. ¿Sabes una cosa? Sí, dime. A veces, por ejemplo, cuando hablo con un amigo que vive fuera, ¿no? Sí. Bueno, y me pregunta, porque si ha estado aquí antes, me va a preguntar, ¿cómo haces para vivir con la gente aquí en Bilbao? Le sí. digo, ¿qué pasa? Me dice, no, aquí la gente son un poco, son cerrado, ¿sabes? Sí. No son como abiertos, ¿sabes? Para acoger a la amistad. No lo hacen. Sí, para mí lo veo también así. Tú también lo ves. Sí, sí, es una cosa que tiene que cambiar la sociedad de Euskal Herria, desde el cariño, ¿eh? Ojo, desde el cariño, siempre desde el cariño. Porque sí que es una ciudad de acogida, pero luego, a la hora de la verdad, eso, no aparece nada. No hay nada. Sí. Nos vemos solos y solas en el camino. No sé si quieres contarnos algo más, Musta. ¿Quieres decirnos algo más? ¿Quieres lanzar algún mensaje? Bueno, el mensaje para mí es tener fe, ¿sabes? Sí, para nosotros es tener fe. Y vienes aquí a buscar lo que vienes a buscar y luego tienes que marcharte porque da igual los años que llevas aquí, siempre va a ser diferente, ¿sabes? Eso nunca fallas. De acuerdo. Sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Mustafa. De nada, de nada. Ya sabes que Irola Irratia es tu casa y que te vamos a enganchar a venir más veces. Sí, sí, sí, sí. Lo sabes. Sí. Muchísimas gracias. A ti, ustedes también. Bueno, y ahora vamos a poner una canción. Comentaros que, bueno, lo he comentado antes, que la de Tecno, la de Rara, es una de las favoritas de Mustafa. Y ahora le vamos a despedir con otra canción, si la encuentro, vale, aquí está, que es Jerusalama. Sí. Y es de Master Kaji. Sí. Y es un feed con Micro TDH, Gracie, Nonsebo, Cicode. Jerusalema, a bailar. Sin ti no es fácil. Y yo tengo fe. Luz, ya ven a mí. Tú eres quien me sana. Ya huye a mí. Ay, culana. Buso a mí. Aún culana. No lo sé, su amor. Jerusalén, en ti mi calma. Quien me levanta es tú, es solo. Y me levanté. Yo sé que me amas, como te amo. Por ti la vida es un milagro. No habrá más muerte. Conoce, luz, ven a mí. Y yo tengo fe, sí, yo tengo fe, sí, sálvame. Zungangishilana. Razones para reír y por ti yo quiero existir. No hay problemas que valga la pena. Y en Jerusalén se encuentra el destino del camino que yo quiero seguir. Y no lo Pues ahí lo tenéis, Master Kaji. Y bueno, seguimos con el programa, seguimos en Irola Irratia. Y ahora sí, ya echábamos mucho de menos a nuestra querida compañera Rosa Soto, que no, sabéis que nos encanta su trabajo, y hoy vamos a hablar del último reportaje que ha realizado en público. Rosa nos cuenta una historia sobre una mujer transfronteriza que malvive de la prostitución como única salida en Melilla. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bien, reactivando pues reportajillos, como bien comentas, este último que salió publicado pues para el Día Internacional contra la trata y explotación sexual. La verdad que un testimonio, bueno, muy duro de la mía, esta mujer que tiene, pues creo que recordar que tenía 49 años, me dijo, y que, como bien habéis dicho, pues malvive de la prostitución como su única forma de supervivencia. Uh-huh. Así que, sin duda, pues una situación muy, muy dura, ¿no? Como decíamos, porque esta mujer en realidad lleva más de 10 años en Melilla, pero se le ha ido sumando numerosas trabas administrativas que hasta la fecha de hoy día le han impedido el poder hacerse con la nacionalidad española. Problemas añadidos, tiene un hijo de 10 años justo, un niño de 10 años que sí que tiene la nacionalidad y el permiso de residencia porque su padre es español, pero entonces esto le permite ir al colegio al niño con normalidad, pero el señor pues se niega a pasarle la manutención, por lo que sí, así que el cuidado recae exclusivamente en esta chica, de nombre Lamia, es su nombre, no sé si artístico es la palabra, bueno, su nombre de ejercicio, vamos, por decirlo, sí, de una forma. De alguna manera. Es terrible, ¿no? ¿Y dónde vive Lamia? ¿Cómo vive esta mujer? O sea, 10 años en Melilla, todavía sin papeles, siendo madre de un niño de nacionalidad española, y 10 años de estancia en Melilla. Esas trabas burocráticas de siempre, ¿no? Sí, porque bueno, ahora han rebajado para poder pedir el permiso de residencia, lo han rebajado ahora a 5 años. ¿Y qué ha pasado? Que como ha ido con los bártulos dando tumbos por diferentes casas, pues no ha podido empadronarse en ninguna para demostrar su arraigo. Y sin un documento de arraigo o un domicilio en el que consten facturas, pues no te lo reconoce Bienestar Social para poder tener pues este arraigo que te dé paso a la residencia o también un contrato de trabajo. No tiene contrato de trabajo porque de lo que trabaja pues no tiene contrato. Entonces no ha podido hacerse con la regularización de su situación. En este caso me preguntabas que dónde vives. Pues como te decía, ha ido dando tumbos con su niño, que ahora tiene 10 años, o sea, imagínate llevar a cuestas, ¿no?, a un bebé. Pues ha ido dando tumbos por diferentes casas y me ha dicho que estos últimos 2 años estaba en un hostal por el que pagaba, en un hostal en el barrio del Rastro, que es un barrio, está al lado del centro, pero sí que viene a estar bastante degradado, a pesar de que ahora la ciudad ha dicho que se va a poner las pilas para rehabilitarlo. Pero bueno, es un barrio bastante degradado. Y estaba en un hostal por el que pagaba 280 euros la habitación al mes, una habitación en la que vivía con su hijo. ¿Qué pasó? Pues hace cuestión de unos 10 meses se retrasó en el pago del alquiler un par de días y la echaron del hostal. Desde entonces vive ocupando una casa en ruinas. Yo he estado en la casa y, vamos, tiene boquetes en el techo, la puerta es una chapa mal cerrada con candado y es una casa que, tal y como entras, pues bueno, lo que te decía, tiene cascotes que ha ido retirando, ¿no? Pero que si llueve se caen más trocitos del tejado, por ejemplo. No tiene, o sea, tiene los colchones en el suelo, ella duerme en un colchón doble y al lado duerme su hijo en uno individual. Vive además con su hermana, que tiene 57 años, la hermana de Lamia, y que está impedida y duerme en la habitación de al lado, también sobre un colchón. Y bueno, tienen la luz porque quien abandonó la casa se la dejó, que no la dio de baja, vamos, pero que ahí está con lo justo y necesario, con un hornillo para calentar la comida y poco más. Y el niño tiene pues la ropita y las cosas del cole, ordenado dentro del caos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la verdad que es bastante, bastante triste, porque dentro de lo que viene a ser vivir en una casa en ruinas, y pues bueno, lo tienen relativamente pues hecho, lo que ella dice, ¿no? Un hogar. Y ella nos lo decía también, ¿no? Que le sabe mal por su hijo, que no se puede traer amigos a casa, porque qué vergüenza que vean que están en una casa ocupada. Y ella dice, sí, es una casa ocupada, pero es una casa ocupada abandonada, que ni siquiera, o sea, el propietario incluso me llegó, la señora Lamia me llegó a decir que el propietario conocía de que ellos estaban allí ocupando, pero que nunca les había dicho nada. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo va a durar esta situación de esta familia, de estar en este sitio, ¿no? Y ella me decía, somos ocupas por necesidad, porque nos han echado, desahuciado de la pensión por retrasarme un par de días en el pago de la pensión, y porque no tengo otra cosa, ¿no? No es ocupa por voluntad y tampoco es prostituta por voluntad, ¿no? Porque ella lo decía, yo trabajo en esto porque nadie me quiere hacer un contrato. Y de hecho, una vez le ofrecieron hacer de interna en una casa cuidando a una señora, y le ofrecían 250 euros al mes por estar de lunes a sábado todo el día. O sea, te levantas, lavas a la señora, le haces el desayuno, la sacas al paseo, la llevas al médico, vuelves a casa, haces la comida, y así la cena, así de lunes a sábado todos los días, salvo el domingo que te dejaban libres, ¿no? Y ella decía, 250 euros al mes de interna, sin contrato, ¿y qué hago con mi hijo? ¿Dónde lo meto, no? Y eso decía, mira, ¿qué hace con el niño si se mete de interna? Claro, es que el niño no se lo podía llevar, y dejarlo con la hermana que está impedida tampoco era plan, ¿no? Entonces es ella sola para mantenerse a ella, mantener al hijo, mantener a la hermana, y bueno, el niño pues va tirando con los libros de segunda mano que le dan en el colegio, por ejemplo, hay algún libro que se lo han fotocopiado, y ella pues sale todas las noches a trabajar, por decirlo de una forma, y lo hace en el barrio del Real, que es un barrio, es el más extenso de Melilla, y también es, no sé si residencial es el término, porque hay de todos, ¿no? Hay zonas, un barrio más bien, hay otras zonas un poco más degradadas, pero es el más extenso, ¿no? Y entonces pues ella se recorre las calles principales, la calle Marchica, la calle de la Legión, que son como la calle que sube y la que baja, las principales del barrio. Y bueno, hasta que se para algún coche a su lado, que le dice, oye, súbete, o a un hombre que va a buscarla porque ya la conoce, sabe en qué sitio se suele poner, ¿no? Y ella nos decía en su casa, decía que bueno, que su hijo se pensaba que ella por las noches trabajaba en una carnicería, pues deshuesando a los animales para dejar la carne limpia y preparada para el día siguiente, ¿no? Y nos contaba una vez que en un servicio se encontró con uno que no le quiso pagar y la agredió, llegó a casa pues con un boquete, un agujero en la cabeza sangrando, y el niño, pero ¿qué te ha pasado en la carnicería, no? ¿Con qué te has dado? Y ella, no, es que se me ha caído no sé qué encima, tal, y claro, pues bueno, pues imagínate la situación, ¿no? O sea, haces eso obligada porque no tienes otra, te agreden y encima llegas a casa con esa situación, ¿no? La verdad que se te ponen los pelos de punta. Eso te iba a decir, se me pone la piel de gallina, es desgarrador este relato. Sí. Me quedo, he sacado un titular del reportaje que dice, Lamia solo pone voz a la cifra indeterminada de mujeres migrantes que se ven forzadas a prostituirse por supervivencia. Uh-huh. Esto es tremendo, ¿no? Porque están abandonadas completamente en tierra de nadie, porque en Melilla ya sabemos que tratan a las personas migrantes como animales. Perdón. ¿Hay esperanza de que la situación de Lamia cambie? Pues ella no pierde la esperanza, ¿no? Está a la espera de a ver si consigue algún trabajo en la limpieza o donde sea. El problema es un poco qué ayuda tienen mujeres como Lamia, ¿no? Porque en marzo el Ministerio de Igualdad lanzó el plan de contingencia contra las violencias de género, que incluía la violencia de género en el ámbito de la pareja, la trata de mujeres por tema sexual, de explotación sexual, y también mujeres en contexto de prostitución. Un plan de contingencia que se aprobó el 31 de marzo, ampliaron 3 semanas después, el 21 de abril, porque precisamente la parte de mujeres en contextos de prostitución, pues prácticamente era papel mojado y sigue siéndolo, ¿no? Al menos aquí en Melilla, porque según nos decía la responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género, Laura Segura Zarompas, nos afirmaba en este reportaje de Público que en estos tiempos de pandemia no se había hecho efectiva ninguna de las medidas que establecía, medidas como, por ejemplo, buscar un recurso habitacional a las mujeres en contexto de prostitución que no puedan pagarse una vivienda o una habitación, sobre todo con menores a su cargo, como es el caso de Lamia. Tampoco, por motivos de la pandemia, a pesar de que los servicios de ONGs que tratan con mujeres prostituidas en la calle, a pesar de que este servicio de atención de las ONGs había sido declarado esencial, por lo que las ONGs podían ir sobre el terreno en estado de alarma a atender a estas mujeres, a pesar de ser declarados esenciales, no se llevaron a cabo. Por un lado, porque las ONGs, a pesar de poder llevarlo a cabo, pues por no poner en riesgo a sus trabajadores, quitaron el servicio a pie de calle. Y segundo, porque las ONGs que sí que lo hicieron, no se encontraron a estas señoras, pues porque se quedaron encerradas en su casa. Entonces, vamos, al final, ni solución habitacional, ni servicio a pie de calle de ONGs, ni acceso a los servicios jurídicos sociales que ofrecen estas entidades, ni nada de nada, ¿no? Entonces, está, no sé cómo será en el resto de España, en la península o en los otros territorios extrapeninsulares, pero en Melilla no se ha aplicado ninguna de las medidas que contemplaba el plan de contingencia. Aparte de que otra de las medidas era cerrar prostíbulos, aquí nos decían desde la Unidad de Violencia contra la Violencia de Género que no hay prostíbulos, cuando en realidad Vox Populi es que hay determinados lugares que sí que lo son, o que son casas de citas, ¿no? Entonces, bueno, muy bonito sobre el papel, muy buenas intenciones, pero a la práctica, al menos aquí en Melilla, no ha funcionado nada. Estas mujeres ahora mismo no tienen ninguna ayuda y las ONGs pues tienen medianamente un pseudo censo hecho de algunas de las mujeres que han atendido, pero claro, es una punta de iceberg de las que atienden a las que realmente son, ¿no? Sí, ahí te iba a preguntar ahora, ¿no? Porque comentas en el reportaje que desde Melilla acoge han atendido a 213 mujeres, pero que creen que hay más. ¿Cómo ves esta cifra? ¿Crees que es real? ¿Crees que hay muchísimas más? ¿O crees que son muchas más que no han sido atendidas, ¿no? por ONGs? Sí, yo creo que son más las que no han sido atendidas. Es cierto que con el cierre de la frontera, que lleva cerrada desde marzo, no pueden acceder a Melilla pues mujeres que se dedicaban a la prostitución aquí en la ciudad autónoma, sino que por el cierre de frontera se quedaron en Marruecos. Al margen de las que se han quedado en Marruecos sin poder acceder a Melilla, uh-huh, en Melilla pues yo diría que sí que hay más. Ya te digo, estas 213 mujeres, no sé hasta qué punto siguen estando en Melilla, si son de Melilla o se han ido a la península o se han ido a Marruecos. Pero es conocida que la población flotante en Melilla es bastante más elevada, uh-huh, y que por lo tanto seguramente sean muchas más las mujeres que estén en pisos particulares sin que la ciudad autónoma, el gobierno, tenga constancia de su presencia en la ciudad y que por lo tanto pues estén ejerciendo como única vía de escape. Volvemos a lo mismo, por la dificultad de encontrar cursos formativos o empleos que debido a sus capacidades puedan desarrollar, ¿no? Porque ellas nos decían, cuando tú le preguntas a una niña que quiere ser de mayor, te puede decir astronauta, te puede decir cocinera, pero ninguna te va a decir que prostituta. Sí, eso está clarísimo. Parece práctica habitual en la ciudad condal ofrecer trabajos esclavos a las personas sin papeles. ¿Hay atisbos de que esto acabe, Rosa? Pues complicado. La verdad que no le veo a yo ahora mismo fin a que acabe lo de los trabajos esclavos para la población migrante. La verdad que no veo solución temprana. Claro, yo es que te iba a preguntar, tú que estás allí sobre el terreno, ¿qué pasa con la inspección de trabajo? ¿No hay allí no está el Ministerio de Trabajo, las oficinas del Ministerio de Trabajo que hagan inspecciones para acabar con esta esclavitud? Pues a ver, a finales de julio saqué un reportaje, en este caso en el diario.es, en el que la inspección de trabajo había ido, precisamente había rescatado de condiciones de esclavitud a dos hombres marroquíes que trabajaban sin papeles, jornadas maratonianas, ¿no? Y que dormían en una trastienda en un bar. En este caso, la inspección de trabajo sí que hizo su trabajo, por decirlo así, ¿no? Un poco reiterativo. Y, sin embargo, cuando la gente comentaba el artículo, me decían, oye, pues mira, que me lo he leído y tal, un comentario muy común y recurrente que me decían era de, jolín, debe de haber algún interés oculto para que la inspección de trabajo haya actuado, porque esta situación es el pan nuestro de cada día de un montón de gente, ¿no? Entonces, claro, ahí la noticia para mucha gente de aquí de Melilla, más que el hecho de que hubiera personas trabajando en régimen de esclavitud, la noticia era que la inspección de trabajo hubiera actuado, ¿no? Vaya. Entonces, es un poco, es vox populi de que hay muchísimas situaciones de esclavitud, semiesclavitud, se le pone el semi delante, sí, porque se supone que la esclavitud está abolida, pero a efectos, claro, prácticos es esclavitud, ¿no? Y claro, se sorprendían de eso, ¿no? De por qué la inspección de trabajo no actúa, por qué hace la vista gorda, porque aquí oficina de inspección de trabajo hay, pero que por qué no actúa, pues tampoco tengo respuesta a ello. Bueno, igual es una pregunta que habrá que hacerle a la ministra de Trabajo, tan en la palestra que está ahora y tanto que quiere hacer, ¿no? Sí, y a la de igualdad, que ¿por qué no se ha aplicado el plan de contingencia también? Sí, es lo que lo dices en el reportaje, exactamente lo dices, ¿no? Que se ha quedado un papel mojado, como has comentado antes. Sí, porque además en esa foto súper guay que salían las dos, no estaría mal, ¿no? Que se pusieran a posar a dar explicaciones. Sí, pues igual les enviamos el enlace de Basterrac, que escuchen el programa, a ver si se dignan a darnos explicaciones de qué está pasando, ¿no? con inspección de trabajo y con estas situaciones de semiesclavitud o esclavitud, ¿no? Porque es que son muchos los casos de que se destapan en Melilla constantemente. Es una aberración lo que sucede. Rosa, ya para ir terminando, si alguna persona de las que nos está escuchando quisiera ayudar de alguna manera a la AMIA, ¿cómo podríamos hacer para poder hacerle llegar ayuda? A la AMIA, os remitiría inicialmente a alguna ONG, pero lo cierto es que la AMIA no está en contacto en ninguna, porque ya piensa que las ONGs van, te hacen cuatro preguntas, te anotan en un informe y ya está. Esa es la percepción de la AMIA. Habrá otras mujeres a las que les preguntes y si te hayan ayudado. Entonces, a ver, a grandes rasgos generales, si quieren ayudar a una mujer en esta situación aquí en Melilla, que sí, que busquen y contacten cualquier ONG, por ejemplo, Melilla Acoge, o ¿qué más podría decirte? Es que Melilla Acoge es la que lleva el tema de prostitución. Vale. Sin embargo, para ayudar a la AMIA per se, yo estoy en contacto con ella, porque a raíz del reportaje pues hemos mantenido el contacto y le he ido llevando ropa, tengo pendiente llevarle un libro de inglés para su niño, que le faltaba el workbook. Entonces, no sé, si quieren contactar conmigo para más información a través de mi Twitter, pues pueden hacerlo. Vale, pues sí, vamos a hacer un llamamiento para que la gente se anime a echar una mano a la AMIA, porque me parece lamentable, ¿no?, que teniendo un hijo español, llevando 10 años en suelo español, siga en esta situación. Es una puñetera vergüenza, como siempre. Y sí que hacemos un llamamiento para poder ayudarla. Esperemos que contacten contigo, Rosa, y si contactan con nosotros, no te preocupes, que lo haremos llegar. Ya te has implicado demasiado, ¿no?, con el caso de Namia. Te han ternecido. Sí. Pues yo encantada de poder ayudar, de que me dejéis este espacio, como siempre en el programa, para contar lo que sucede aquí en la frontera sur. Y nada, lo dicho, si hay algún oyente del programa que quiera contribuir, que me escriba o que os contacte a vosotros, y ya vemos cómo hacemos la cadena de ayuda para la AMIA. Sí, pues vamos a ello. Muchísimas gracias, Rosa, que te echábamos mucho de menos. Nos encanta tenerte en Basterrac, ya lo sabes, contamos contigo para próximos programas, próximas ediciones. Un abrazo, Rosa. Un abrazo, hasta luego. Hoy ha sido un Basterrac especial, solo habéis escuchado mi voz, y el magazine va a ser un poquito diferente porque estoy aquí solita en el estudio. Y nada, recordaros que el 17 de octubre hay concentración en Gran Vía número 50 en las oficinas de extranjería del colectivo Regularización Ya. Regularización Ya, permanente y sin condiciones. Además, hemos leído en Ecuador Echea el comunicado de SOS Racismo, la terrible noticia de un nuevo maltrato policial en Bilbao. Un chico de 19 años intenta suicidarse tras sufrir una brutal paliza de la policía municipal. El chico fue brutalmente agredido por la policía el pasado 12 de septiembre en el barrio San Francisco. El chico intentó mediar en una discusión cerca de la Plaza Corazón de María. Entonces, fue agredido con la porra de un policía en la pierna. Se marchó del lugar hacia la calle Hernani, donde los agentes de la policía municipal le propinaron una brutal paliza. No tuvieron suficiente con esto, que también le quitaron la cadena que llevaba en el cuello y le rompieron el móvil. Fue detenido y trasladado a dependencias policiales en Miribilla. Fue llevado al hospital de Basurto sobre la 1 de la mañana y el parte de lesiones dice que tiene traumatismo facial y contusiones. Debe de llevar el brazo en cabestrillo. En vez de dejarle ir a casa, lo llevaron de vuelta a comisaría y fue entonces cuando, en la celda, intentó suicidarse con su propia ropa. Y los agentes, para evitarlo, le dejaron desnudo toda la noche. Sobre las 6 de la mañana, ante la queja de frío del chaval, pues le dieron una manta, los calcetines y los calzoncillos. Esta es la manera de tratar un intento de suicidio por parte de los agentes municipales. Maltrato continuado sin ninguna explicación. El racismo estructural e institucional no cesa. Recordaros también que hay una concentración el sábado 10 de octubre a las 12 de la mañana en la Plaza del Teatro Arriaga, la Plaza Arriaga de Bilbao. Cuba salva vidas, basta de bloqueo. Convocan el colectivo de Cuba Euskal Herria, ¿vale? La migración cubana de Euskal Herria, junto a numerosos sindicatos, partidos y colectivos vascos. Y convocan esta concentración, que es el día de la fecha fundacional de la independencia de Cuba. Recordad, el sábado 10 de octubre a las 12 en la Plaza Arriaga de Bilbao, para denunciar el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra la isla. Y hasta aquí el Basterrack de esta semana, esta serie especial de Fronteras. Y ahora nos vamos a despedir ya, os dejamos ya tranquilos y tranquilas con esta canción de Isaro, Errefuxiatuena. Hasta pronto, nos escuchamos en las ondas libres de Irola Irratia. Malko urdinen artean utzi dazu kontatzen zederra den jakitea maiteko zaitu dala itxasuaren beste aldean utzi dazu kontatzen izarren artean utzi dazu lastan zen hiru akorde hauetan utzi dazu kontatzen zederra den zu ikustea utzi dazu kontatzen. kontatzen Beinume zirela Amestu zutela Itxasoaren beste aldea Egan egiteko egoak Bakean bizitzeko Ez dute besterik nahi Gaur gurekin dantzatzeko Zederra izan goren itzulera Elkarren besoren zabar